Ya estamos listos y dispuestos. Ya está Leonel Alberto. Yo hago eso, Leonel, no te preocupes. Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Temas de conversación de carácter valórico que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida y hacernos mejores personas. Libro Durantia. Ya, vamos. Queridos amigos, muy buenas noches. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar nuevamente directamente en el micrófono de esta queridísima Radio Puente Alto, que se atreve con temas de todo tipo. Aquí en esta radio usted puede escuchar todas las expresiones que realmente representan las inquietudes de un sector de Santiago de Chile, la región metropolitana, donde aquí escuchamos música ranchera, escuchamos música de recuerdo. Se tocan temas de interés, de índole política, se ayuda a la comunidad, de índole de todo tipo, ¿ya? Hace unos minutos estaba escuchando a Claudio, también tocando el tema que a muchísima gente le inquieta, y eso me alegra, a mí me alegra enormemente ir viendo, ir captando cómo la gente está como despertando. Tal vez por el peso de los hechos, tal vez por el desencanto de tener que despertar como de un sueño en donde estuvimos sumidos por casi 2000 años. Un sueño al que nosotros mismos nos quisimos narcotizar, los mismos seres humanos, porque existe una tendencia, lamentablemente, que hay que revertir. Y es la tendencia a no usar nuestra propia cabeza y esperar que otros nos vengan a explicar cosas que nosotros perfectamente podríamos descubrir. Y si hay algo que es interesante descubrir, Dígame alguien que no, alguien que esté preocupado de temas de fondo, dígame si no es importante descubrir, por ejemplo, cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué vinimos acá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que morir? Es un gran tema, es una pregunta recurrente que yo la he escuchado muchísimas veces. Yo tuve la suerte, la oportunidad en mi infancia de estar siempre muy cerca de la muerte, de los muertos, de los velorios, ese tipo de cosas. En Valdivia, donde yo vivía, donde yo me crié y de donde vengo llegando hace unos pocos días, participé cuando era pequeñito como monaguillo en una parroquia que había en Valdivia con mi hermano, y bueno, y nosotros íbamos a ayudar las misas en esa época. En esa época allá en Valdivia habían unas carrozas tiradas por unos caballos enormes de una raza que ya poco se ve de caballos, los caballos percherones, pero eran enormes. Yo no sé, pero mucho más grande que los caballos que nosotros hemos visto el día de hoy, con carrozas. Habían carrozas negras para los adultos y carrozas blancas para los niños. Entonces me tocó siempre presenciar el comportamiento social frente a la muerte. Por lo tanto, yo tenía 8 años, 9 años, y ya me preguntaba, porque yo veía, cuando no me veía el cura o no me veía los grandes, yo de alguna manera me trepaba para mirar por el ataúd, para ver qué había dentro, porque yo veía que toda la gente se acercaba al ataúd, miraba y salía llorando. Entonces yo un día vi un muerto, y vi una persona dormida, ¿ya? Entonces, hay personas que no tienen una experiencia con la muerte hasta cuando les pasa algo con un ser querido muy directo, muy cercano. Y este fenómeno, el contemplar la expresión de la muerte, es uno de los fenómenos más impactantes que le toca vivir al ser humano. Según lo que nos cuentan los reveladores en el libro Durantia, las primeras inquietudes religiosas, o más que religiosas, las inquietudes respecto a ver qué es lo que existía más allá de esta realidad, la tenían esos hombres que iban de cacería o andaban tratando de procurarse el sustento, y de pronto, producto del ataque de un animal o de otros humanos enemigos, su amigo, su compañero de correría, ahora estaba al lado ahí, exánime, inánime, sin respirar, muerto. Y entonces no podía entender cómo había llegado a ese estado y dónde se había ido algo de él. La muerte, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque si hay algo de lo cual nosotros deberíamos preocuparnos mientras estamos vivos, porque si hay algo que es cierto, que es invariablemente cierto, es que todos, todos, todos nos vamos a morir. Entonces, mientras estamos vivos, nosotros mismos buscamos llevar una vida que nos aleje un poco de esta realidad, porque no es una realidad agradable, no es una realidad en que nosotros quisiéramos vivir o por lo menos estar cerca de ella. Entonces, yo cuando veo las cosas que pasan en la sociedad, sobre todo a nivel de la gente que tiene poder sobre la sociedad y que le gusta el poder,

evento social de todos los años es el famoso Festival de la Canción de Viña del Mar. Inicialmente, habían compositores de distintos países que mandaban sus temas musicales para que sean seleccionados mediante una elección del jurado, y también había música folclórica. Con los años, y producto también de los cambios de la economía y producto del advenimiento de las comunicaciones, este festival se ha ido convirtiendo ya cada vez más en un tremendo monstruo donde hay mucho dinero invertido y se traen artistas. Todas las noches hay un par de recitales de una hora y más de famosos que vienen aquí a participar de este espectáculo. Hay humor, hay varias cosas. Le comento a las personas que, por respeto, le comento de qué voy a hablar, porque me escuchan de afuera. Ahora, ¿qué es lo que normalmente pasa mientras está ocurriendo el Festival de Viña, que dura más o menos como una semana, de todos los días entretenimiento, todo el día se hacen despachos especiales, notas sobre farándula, y imagínense todo el resto, y ustedes los chilenos saben de qué estoy hablando. Entonces se produce como una enajenación colectiva, y en medio de este alboroto ocurren cosas que justamente ocurren ahora, y en medio de toda esta trifulca pasan, como dicen acá en Chile, piola, es decir, nadie se da cuenta. Por ejemplo, yo les quería comentar algo a propósito de que todos nos vamos a morir y algo de respecto de los intereses avaros, usureros, no sé, de la gente que ya tiene suficiente dinero y que no puede parar de acumular más. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de acá de Chile falló de una manera unánime y condenó a 3 cadenas de supermercados, Cencosud, que son los dueños de Jumbo, Santa Isabel, Unimark y Walmart, que son los dueños de los Líder, por haber ejecutado un acuerdo o práctica concertada en el mercado de la carne del pollo fresca, y les aplicó una multa superior a 8.000 millones de pesos, una cantidad enorme de dinero. Bueno, pero esto sale ahora. Resulta de que este tribunal acogió una acusación que se formuló en el año 2016, hace 3 años que vienen viendo este tema, por la Fiscalía Nacional Económica, que es un organismo que hay acá en Chile, que a veces funciona y que se debe encargar de velar por que se respete la libre competencia en los mercados. Entonces, esta fiscalía acusó que a estas empresas, mediante el uso de sus proveedores, hicieron un acuerdo para fijar precio mínimo de venta al kilo de pollo entre al menos los años 2008 y 2011. De esta manera restringieron la competencia. Obviamente no se pusieron de acuerdo en fijar el precio más económico, favoreciendo a los consumidores, a la gente sencilla, que con un pollo pueden comer 3-4 días, ¿verdad? Lo hacen durar, sopita primero, fiambre y el resto, ustedes saben. Los que consumen el pollo de esta manera y que lo usan porque rinde más que la carne. Entonces, en esta sentencia se le aplicó una multa de, voy a decir, en unas cifras que son de acá meramente chilena, pero les doy los rangos de magnitud, unidades tributarias: 5.766 a Cencosud, 4.743 a Walmart y de 3.438 a Unimark. Y además, que le ordenó adoptar un programa de cumplimiento que aprendan a respetar la libre competencia. Ridículo. Nadie fue a la cárcel por esto. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que es el modelo que acá todos quieren seguir, los dueños de estas empresas estarían todos presos. Acá en Chile, como la ley se hace a través de políticos que en sus campañas son financiados por esta misma empresa, entonces ellos, y esto es un acto de corrupción conocido acá en Chile, a través de sus influencias logran generar leyes que no son tan rígidas, tan duras. Y además siempre quedan mal hechas. Raramente, siempre quedan mal hechas, no se pueden aplicar. Y los mismos diputados y senadores comentan a los periodistas, no, le dicen, lo que pasa es que la ley quedó mal hecha. Bueno, entonces esto aquí pasa inadvertido. Probablemente estas cadenas de supermercados van a querer apelar a la Corte Suprema, van a alegar que esto es injusto. Pero ¿quién le devuelve el dinero que se pagó de más a la gente sencilla que juntaba las monedas para poder comprar un pollo y poder cocinar en sus casas? Porque los supermercados, las grandes cadenas comerciales, han ido eliminando la competencia además, porque cuando se instalan en un barrio son tan grandes, tienen tanta publicidad y se constituyen en un imán, porque además ofrecen crédito. Entonces todos los negocios chicos que antiguamente habían en los barrios van quebrando y van desapareciendo. Por lo tanto, ellos se instalan, imponen, cambian la ciudad en el sector que están, cambian los precios a su voluntad y siguen acumulando ingente riqueza. Pero yo le digo a los dueños de estas empresas, no quiero nombrar a ninguno, porque ¿para qué? Ustedes, amigos míos, tarde o temprano se van a enfrentar con el Tribunal Supremo de la calidad de su vida. No estoy hablando de este juicio final del que nos hablan en estas religiones tradicionales, donde pareciera que no pasa nada y nunca va a ocurrir. No, esto es de inmediato. Usted, durante la vida, y esto lo estoy diciendo en base a lo que nosotros recibimos como información de parte de los reveladores de la verdad, que nos entregaron esta información como aporte a la humanidad para poder un poco liberarnos de la tremenda confusión que nos aqueja, de la que nosotros vivimos sumidos. Esta confusión en donde tenemos un caballero que, producto de sus sermones, recauda mensualmente del orden de 30 millones de pesos chilenos, que es mucho dinero. 30 millones de pesos son al año una cantidad exorbitante de dinero por predicar bonito, por usar las enseñanzas de la Biblia y darle mensaje a la gente sencilla. Y esta gente se siente tan emocionada que todos van a contribuir con su diezmo para pagar, ayudar a financiar a su iglesia. Y este pastor que está identificado, recibe ese pequeño sueldito de 30 millones de pesos, que ustedes pueden calcular. En Chile el dólar cuesta como menos un promedio 700 pesos chilenos. Calculen cuántos dólares son mensuales. Perdón, hay una pregunta. ¿La ya tiran al aire nomás para hacerlo un poquito más ancho de mí? Muchas gracias. Aquí la pregunta la hace Patricio Ruiz. Al igual que el programa anterior, que nos pareció muy interesante, usted dice que no deberíamos tener ninguna clase de iglesias para adorar a Dios, no, ni cura, ni pastor, y que solamente engrupen y engañen a la gente para sacarle dinero. Su pregunta, Patricio Ruiz. Y la señora Andrea Plaza, estoy escuchando en Colina la radio y me parece muy interesante. Qué buena. El programa, ¿usted me podría decir por qué la gente necesita ir a una iglesia para sentirse bien, si puede adorar perfectamente a Dios en su casa? ¿Y qué tiene que ver esto con la depresión? Es decir, si no voy a la iglesia me voy a sentir mal, me voy a enfermar, Dios me va a castigar. ¿De dónde sale ese concepto de un Dios castigador? ¿Cómo se llama la señora? Andrea. Gracias por las preguntas. Se fijan que una de las cosas que a mí me motiva mucho de la radio... Ya, yo siempre tengo ofrecimientos que hagamos cosas en YouTube. No, en YouTube no hay interacción con la gente, pero acá sí. Mira, la primera pregunta de Patricio, que tiene que ver con el hecho de que deberíamos eliminar las iglesias, las religiones. No, no es necesario. Lo que sí tenemos que hacer es empujar a la gente a pensar y que se vayan dando cuenta de que uno tiene que progresar. Si nosotros miramos la sociedad humana, la sociedad humana es como la vida de una persona igual. La sociedad humana partió como un niñito chiquitito que no sabía caminar, que no sabía hablar, hace alrededor de 900.000, 800.000 años, un pequeño bebé. Poco a poco este bebé fue aprendiendo algunas cosas, fue aprendiendo a hablar, fue aprendiendo a comunicarse y fue descubriendo en la vida, como sociedad humana estoy hablando, fue descubriendo lo mismo, haciendo un paralelo con lo que hace la vida de un ser humano, de una persona. También nosotros nacemos sin saber nada, somos indefensos, luego aprendemos a caminar, aprendemos a pararnos, aprendemos a hablar, aprendemos a usar nuestro intelecto y empezamos a pensar. Las religiones, mis queridos amigos, no son en sí malas. La religión es necesaria. ¿Por qué? Porque religión, la palabra significa religar, reconectar la mente con la divinidad, con la búsqueda de la divinidad. Lo que no está bien es que por la tendencia que tiene el ser humano, y ojo con esto, que es muy relevante considerarlo, el ser humano siempre que toca algo, siempre que se mete en algo, como que por el hecho de ser humanos tenemos limitaciones, tendemos a confundir algunas cosas y introducir también un margen de error. Yo le digo, en los lugares más exactos y perfectos siempre se comete un error. Si uno pregúntele a los astronautas que iban en el Apolo no sé cuánto, que explotó en el aire antes de llegar a salir de la atmósfera, un pequeño error. Siempre. Entonces, cuando se trata de estos temas, también cometemos errores. Pero hay algo que no falla. Y este es el aporte que tiene las enseñanzas del libro Urantia, que el libro Urantia no está en contra de las religiones. El libro Urantia dice, los reveladores nos dicen que la religión cumple una función de ayudar a la gente más sencilla, que le cuesta más pensar, a aprender, darse como un impulso, Pero no necesariamente la religión tiene que conducir y manejarte toda la vida. No, levantarse con un procedimiento, tener una oración para la mañana, otro rezo para el mediodía, un rezo para antes de comer, un rezo para después de comer, etcétera. Todas esas cosas, todas esas religiones que tienden a formar en las personas un comportamiento, yo sospecho de ellas. No son muy adecuadas. ¿Por qué? Porque la libertad espiritual es lo más sagrado que nosotros tenemos. Y eso fue lo que proclamó Jesús de Nazaret, el Divino Maestro. Él vino a proclamar la libertad espiritual. Y entonces los maestros del Sanedrín, la estructura jerárquica de la iglesia de esa época, ¿verdad?, en Israel, lo condenó a muerte porque él predicaba algo que les desencajaba el negocio. Entonces, las iglesias cumplen una función, hay personas que necesitan eso, necesitan congregarse de alguna manera y les hace bien. Pero lo que no necesitamos es tener a alguien que nos venga a reglamentar la vida atribuyéndose o arrogándose una representatividad que es muy dudosa. Yo les digo, yo estoy seguro de que el Papa de la Iglesia Católica, Francisco, que es jesuita, yo sé que él tiene claro, lo percibo, tiene claro la existencia del libro durante y tiene claro que el rol de él no es el que nos hicieron creer hace siglos atrás, que eran el representante de Cristo en la tierra, perdóname, el vicario, el como quien dice, el que habla con el jefe, no habla con nadie. Cualquiera puede hablar con el jefe, yo, usted, nosotros nos comunicamos con el jefe superior, el Padre Universal. Bueno, no quiero extender más con esto, pero mira, mi querido Patricio, la inquietud es válida. Lo que hay que hacer es que rescatar de la gente su inquietud, que es absolutamente limpia, pura, de buscar a la divinidad. Y como existen personas que tienen una habilidad y son capaces de reunirlos, y luego estas personas caen en errores, como lo que les comentaba este famoso pastor, que dice que lo están persiguiendo porque están quitándole el derecho que tiene a embolsarse 30 millones de pesos que vienen de mucha gente muy humilde. Bueno, él está confundido, yo creo que está confundido y le va a tocar la oportunidad de entender las cosas. Respecto entonces de la pregunta de Patricio, no, ¿son necesarias las religiones? Sí, pero cualquier religión, cualquier iglesia que venga a reglamentarle la vida a usted en nombre de un hipotético contacto con el jefe supremo, yo le digo sospeche. Muchas sectas, y yo le digo, tengo experiencia en sectas, porque incluso una vez tuve la mala suerte de caer en... No caí, pero sí percibí y estuve en contacto con gente que después se fue convirtiendo en secta. Las personas cometen errores y asumen roles, y como tienen poder de convencimiento, después su propio ego los confunde y son fácilmente manipulados por la oscuridad y dejan la escoba. Ustedes saben, en Chile han pasado muchas cosas de ese tipo. La segunda pregunta, mi querido Juan Carlos, de Andrea, estaba relacionada con... Bueno, Andrea nos estaba preguntando acerca de por qué la religión en sí era tan importante para tantas personas y por qué si no ir ibas a ser castigado. Ah, y la depresión, sí. Y la depresión y por qué va asociado a enfermedades. Mira, esto tiene que ver con la manipulación de la mente de los seres humanos y es la manipulación acumulada por siglos. Recuerden que nosotros acá, los aborígenes que vivíamos en este sector del mundo, cuando llegaron los españoles, nosotros teníamos nuestras convicciones religiosas, teníamos nuestros ritos, teníamos nuestros dioses, adorábamos a la Pachamama, la generosidad de la tierra, teníamos al Padre Sol, y los mapuches incluso adoraban al Pillán, sabían que existía un dios que salía de los volcanes, tenían creencias, sabían que había ocurrido un diluvio. Tiene la leyenda de Kai Kai y Chen Chen, dos serpientes. Pueden buscar esa información ustedes. Entonces, todo el mundo tenía aquí su conocimiento y su convicción religiosa. Y llega esta trifulca de hombres armados con armas de fuego, con caballos, espadas, metales. Y por un lado, mientras buscaban el oro y se apropiaban de las riquezas y de las mozas más guapas, traían detrás unos predicadores que venían a convertir a la fe a estos paganos inmundos y sucios que adoraban a estos dioses falsos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el mejor mecanismo de penetración psicológica? Fue hacerlos sentirse culpables. Entonces, el gran tema de muchas iglesias, de muchas religiones, es que lo manejan a la sociedad y los manejan a ustedes a través de la culpa. Por lo tanto, tiene que ir, por ejemplo, los católicos a misa, al menos una vez al año, confesarse y comulgar, o sea, confesarse, Confesarse significa contarle todos sus pecados a un ser humano que él tiene, porque alguien le dijo que tenía el poder de perdonártelos acá, y por lo tanto tú quedas limpio en el cielo. Eso es un dogma, yo no lo puedo, los católicos no lo pueden dudar, ellos tienen que creer eso. Y por otro lado, tienes que ir a misa, y en la misa tienes que repetir este rito, digamos, que yo lo conozco porque yo también fui muchos años católico también. Y como le pasa a muchos, después uno evoluciona. Y entonces es importante, si no hacen eso, quedan excomulgados, es decir, no van a participar, si se mueren, de la divinidad. Es decir, si usted se muere con un pecado mortal no confesado, usted se va a ir al infierno, eso nos dijeron por siglos. Entonces, todos estos temas metidos, usted, yo sé, señora Andrea, y hay muchos que me escuchan ya no creen estas cosas, pero la parte subconsciente suya está metida la información y las emociones y sentimientos de todos sus ancestros que fueron manipulados con esto. Por lo tanto, cuando una persona, y esto yo lo he visto, cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo estoy, está todo súper bien, pero yo no tengo fe. Yo no sé qué es la fe. Por lo tanto, y se desesperan. Porque les han enseñado que la fe consiste en ir a cumplir un rito, en pararte, agacharte, que venga el pastor y te bendiga, o venga alguien y te haga una sanación, o tú entres en un estado de éxtasis y hables en lenguas, por lo tanto, no sé, muchas cosas que pasan y que a la gente igual le hace bien. Pero cuando tú te alejas de eso, hay personas que caen en depresión y se sienten con culpa. Ese es el tema. La manipulación de la mente de los seres humanos es la que permitió que durante tantos siglos se impusiera una dominación fanática de la religión, porque hoy día todos se rasgan la ropa cuando ven que estos gente del otro lado del oriente van y le colocan una bomba a un avión o le ponen una bomba a un estadio en aras de su fe, y no le importa morir, de ponerse una bomba en su cuerpo, porque saben por su convicción religiosa que van a ser premiados en el otro lado. Eso es una convicción religiosa, hay una manipulación detrás, ¿me entiendes? Nosotros también lo vivimos. Acá vivimos la Edad Media, 1000 años de oscuridad. Yo, hace 500 años atrás, ya estaría quemado. Muchos de ustedes, señora Andrea, usted por pensar lo que está pensando, ya la habrían quemado. Lo mismo pasaría con Patricio y tantas personas. Felizmente hemos progresado. Algo hemos progresado. Seguimos igual con algunos problemas, siguen habiendo guerras. El otro día leí un meme muy bueno. Decía, si los cobardes que decretan las guerras tuvieran que ir a pelearlas, este mundo pasaría en paz. Y tenemos guerra ya en Siria, ahora quieren armar una guerra acá en América Latina, este conflicto en Venezuela, del que todo el mundo habla, de la escasez, que yo no la dudo, ¿verdad? Yo no dudo que ahí hay un drama, pero acá en Chile también lo tenemos. Acá en Chile han muerto miles de personas esperando atención médica, miles, lo reconoce el Ministerio de Salud. Existen hospitales que tampoco tienen elementos básicos para atender a los pacientes. Existe gente acá que se muere esperando una atención médica en la sala de espera. Acá en Chile existen mujeres que dan a luz en el water del baño público del baño porque no lo atendieron a tiempo. Eso pasa acá, pasa en distintas partes, ¿se dan cuenta? Pero ese conflicto está ahí, está presente. Y hay personas que quieren, de alguna manera, desatar un conflicto porque lamentablemente Venezuela tiene muchas riquezas que hoy día son críticas, el petróleo, por ejemplo. Si da lo mismo lo que le pasa al pueblo venezolano, a estos seres de la oscuridad que están detrás de todas estas manipulaciones, nunca van a pelear la guerra. Y hay tanta gente sencilla que es capaz de dar su vida por un ideal y muere. Bueno, vale la pena igual luchar por un ideal. Ya, Juan Carlos. No. Sí, tírame la otra pregunta. Estoy mirando la hora. Parte de Juan González, estoy escuchando en Casas Viejas este programa. Me parece muy interesante e importante lo que habla este caballero. Sin embargo, siempre ha estado hablando acerca de la salud. ¿Cómo va relacionado el tema espiritual con la salud física? ¿Nos enfermamos por lo que pensamos, por lo que comemos o por lo que sentimos? Buena la pregunta, Juan, te la agradezco muchísimo. Siempre yo he dicho y hemos comentado acá que cuando uno tiene el espíritu fortalecido, los sentimientos y las emociones son más manejables. Por otro lado, sabemos que hay muchos científicos, gente que sabe este tema más que nosotros, que ya están hablando de que más del 95% de las enfermedades tienen un origen emocional. Es decir, si yo manejo mal, administro mal mis emociones, si yo no soy capaz de detectar a tiempo un conflicto emocional, entonces yo me voy a enfermar con posterioridad a este tema. Pero si la persona tiene un nivel de conciencia que es capaz de entender el proceso de la vida y entenderse a sí mismo como ser humano y entender a los demás y existir tener como experiencia el amor, el servicio a los demás, que en eso consiste el amor. El amor es el servicio altruista desinteresado a los demás, según lo dijo el Padre Jesús. Entonces, si una persona vive ejerciendo eso, le va a costar más enfermarse. Si nosotros manejamos mal el estrés, nos vamos a enfermar. ¿Qué tiene que ver el desarrollo espiritual con una buena salud? Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo somos capaces de manejar nuestros pensamientos y espantar, alejar de nuestra cabeza los pensamientos oscuros, los pensamientos que nos tienden a deprimirnos, y por el hecho de tener conciencia de que somos seres hijos de Dios, que tenemos un pedazo de Él en nuestra mente, que esa es una información que nos revelaron, y eso lo dijo Jesús de Nazaret, pero no quedó bien plasmado en los evangelios. Tenemos a ese pequeño ajustador que se encarga de guiarnos en la búsqueda de los valores superiores. Por eso los seres humanos todos tienen la búsqueda innata de la divinidad. Gracias a ese nosotros somos hijos de Dios. Pero ojo, hay un tema que es súper fuerte, y esto es fuerte. Para ser hijo de Dios tienes que reconocerte. Porque mucha gente que entiende esto, que sabe, por ejemplo Lucifer, por ejemplo, como decía Claudio hace un rato, el demonio, que tiene un nombre, Caligastia, él sabe que existe Dios. Pero, sabe que existe, ¿verdad? Pero, ¿se reconoce hijo de Dios? No, es un rebelde. Y por eso mismo que cayeron en desgracia. Y muchos se extinguieron. Por lo tanto, hay muchos que saben que Dios existe, pero sin embargo actúan en contra de del mandamiento del amor que nos enseña. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿el tema de la salud está relacionado con la fortaleza espiritual? Sí. Por lo tanto, ¿es importante hablar de los temas de los que estamos tocando de pronto aquí en este programa? Sí. De vez en cuando yo también les entrego información práctica, depende del tiempo que disponga. Y en el próximo programa, por favor, háganme preguntas respecto de algo práctico. Por ejemplo, ¿cómo protegernos contra la contaminación que nos lleva al cáncer y a enfermedades complicadas? El próximo jueves les puedo traer unas cuantas fórmulas homeopáticas que le van a ayudar. Pero próximo jueves. Y cóbreme la palabra. Hoy día no voy a alcanzar a hacerlo porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, Juan, la pregunta espero que esté respondida. Una buena salud también depende de un buen estado espiritual, un buen estado emocional. Me estaba acordando recién... Otra. Ah, perdona. ¿La U? Ya, tíramela porque... Pamela Aquelay, periodista, estoy escuchando en Providencia, Santiago Centro. Interesante este programa, Juan Carlos, no lo había escuchado nunca. Qué bueno que se atrevan a hacer este tipo de cosas. ¿Cuál es la validez de la biodecodificación que él plantea en otros programas que he escuchado anteriormente? Mira, la validez, mi querida Pamela, tiene que ver con los resultados. Hay muchos temas hoy día de salud y técnicas terapéuticas que han sido muy denostadas o sin mucha base. Yo conozco varios, no lo voy a mencionar porque tampoco quiero que la gente se asuste. Pero ¿dónde está el resultado? ¿Por qué esto sigue usándose? ¿Por qué funciona? Estaba acordándome hace un rato de un caso que yo sigo la escuela francesa de Christian Fletch, que es mi maestro, Jean-Guillaume Sallé y ese equipo, ese grupo. Estaba acordándome de un caso, por ejemplo, mira, esto te lo voy a contar, mi querida Pamela, tú que eres periodista, lo puedes indagar también en las redes sociales y está esta información. Busca Christian Fletch, las fases de la enfermedad. Esta es una enfermedad emocional de una pequeña, una pareja que se divorcia, se separa, y entonces cuentan con una hija muy niña, muy chiquitita, y ella, los papás se ponen de acuerdo que la niñita tenía que estar una semana con el papá y otra semana con la mamá. Y entonces se va organizando el tiempo y tratan de llevar esta separación de esta forma. Sin embargo, empezó a pasar que la niñita, cuando llegaba a estar con la mamá, desarrollaba un eczema, una irritación de la piel muy complicada en todo el cuerpo. Entonces, pasaba cada vez que estaba con la mamá. Y como los papás obviamente amaban a su hija, estaban muy angustiados, la llevaron a un psicólogo, esto pasó en Bélgica, la llevaron a un psicólogo, y el psicólogo cuando hace el análisis, le dice a la mamá, le dice, señora, usted tiene que reconocer que su hija se pone así cuando está usted, porque su hija no quiere estar con usted, su hija tiene problemas con usted. Imagínense el corazón de esa madre, porque ella amaba a su hija. Y entonces dice el psicólogo, les recomienda que la hija no vaya con la mamá, que la llame por teléfono porque se quede con el papá. La niña era demasiado chica como para luchar, la niña no le gustó la decisión del psicólogo, lloró mucho, no quería dejar a su mamá y mientras estaba con el papá seguía muy triste, profundamente triste. Entonces, buscando ayuda, llegaron a un biodecodificador, una persona que maneja las técnicas de la biodecodificación emocional, que hace el análisis. Al hacer el análisis y ver la situación, lo que él descubre es que, como les decía yo, las enfermedades tienen una fase. una fase de gestación y una fase en donde después esta enfermedad se recupera. Por ejemplo, cuando usted se fractura un hueso, que es algo muy fuerte, siempre hay una solución. El cuerpo en 3 semanas logra, después de que en esa zona se produjo una inflamación, hay un edema, ¿verdad? El cuerpo, el hueso se regenera y se vuelve a unir. Pero es un proceso. Primero viene el dolor, el estrés que produce la fractura, y después viene la etapa de recuperación. Más, en otro programa tal vez voy a explicar más de cómo funciona el sistema simpático, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso vago o parasimpático, ¿verdad? Entonces, esta niñita, entonces, cuando estaba con el papá, ella tenía un conflicto emocional, sufría porque extrañaba el contacto, la piel del contacto con su mamá. Entonces, cuando ella llegaba donde la mamá, la enfermedad pasaba a las fases de recuperación, en donde el conflicto afloraba. Entonces la niña se llenaba de eczema. Y lo que dijo el biodecodificador, le dijo, es exactamente al revés lo que hay que hacer. La niña tiene que estar con la mamá porque la extraña y extraña su contacto. Y cuando le toque estar con el papá, la niña tiene que llamar a su mamá, contarle cómo se siente, hacerle sentir que la extraña, cosa que libere esa emoción para que no se produzca este conflicto de estrés que le está produciendo la enfermedad. Eso fue lo que dijo el biodecodificador versus lo que ha dicho un psicólogo tradicional. En ese caso, no estoy diciendo que los psicólogos se equivoquen, no. En ese caso no funcionó, porque los conflictos de salud son tan complejos que hay que recurrir a todas las técnicas. Nosotros tenemos que recurrir a la cirugía, muchas veces a la alopatía, al médico tradicional, y esto integrar todas las técnicas terapéuticas de manera de sacar adelante a la persona. Aquí no estamos en contra de nada. Solamente yo digo, en lo personal, yo estoy en contra de los charlatanes nomás. Porque es verdad que la biodecodificación se maneja mucho, hay muchos conceptos, pero para usted, si alguien quiere dedicarse a esto como terapia, tiene que formarse en una escuela especial. No es trivial, no es fácil. Es fácil opinar, pero cuando usted tiene que tratar a una persona que está con un problema de salud, un problema heavy, usted no puede improvisar. Tiene que estar formado como terapeuta, y esa formación dura 3 o 4 años. Es así de complicado y de complejo, es así de delicado. Hay muchas técnicas que hay que manejar. Bueno, eso era con respecto a la pregunta que me hacía Pamela desde Providencia. Juan Carlos, sí, prepárate el tema que te mandé. Dígame. De parte de Javier Eduardo, ¿cómo nos preparamos para este comienzo de año que se ve bastante complejo, donde hay que pagar todo, tenemos mucho estrés, está muy delicada la salud? ¿Cómo evitar enfermarnos nuevamente, Leo? Primero que nada, aléjate del estrés, amigo. El estrés. Primero, el estrés es un hecho real. Cuando uno tiene un empleo y pasa por etapas, en esta época no solamente hay gastos, sino que también hay despidos en las empresas. Normalmente hay despidos en varias partes, y yo sé que han habido en varias empresas. Por lo tanto, la persona que está viviendo ese proceso antes de llegar a fin de mes o antes que llegue la fecha, está pasando por un estrés. Y ese estrés hace que inmediatamente, no voy a explicar en detalle cómo funciona, pero bajan las defensas de las personas. Entonces, cuando usted ve que en una empresa hay mucha gente que se enferma muy seguido, entonces es fácil ver que ahí está ocurriendo un conflicto, ahí hay un estrés. Por eso la empresa hoy día se preocupa mucho de manejar el clima laboral. ¿Cómo prepararnos para esta etapa del año? Porque siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre hay problemas. Hay que estar preparado para todo. La vida es eso. La vida no es un valle de rosas. La vida tiene de todo, tiene espinas y tiene rosas. Es como la rosa. Tiene cosas lindas y tiene cosas duras, y hay que estar preparado para todo, porque volviendo al tema del libro Durante, a los reveladores nos dicen que una vida sin vicisitudes es una vida que en realidad no vale la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos problemas y somos capaces de superarlos y mantenernos en pie, estamos fortaleciendo lo que se llama el alma y el espíritu. Cuando nosotros estamos dotados de ese conocimiento que nos hace más fuertes para enfrentar las dificultades, el hecho de que somos hijos de Dios y que todo está provisto, está todo. Nosotros empezamos a manejar lo que hoy día, con palabras muy rimbombantes, nos hablan de el pensamiento cuántico, nos hablan del poder del secreto. Todo está en nuestra mente. Nosotros, con el poder que tenemos, somos capaces de crear la realidad. Usted crea la realidad que usted vive. Si usted tiene pensamientos tristes, depresivos, usted va a tener una vida triste. Si usted es una persona optimista, que es capaz de alejar, mediante el poder que le da su espíritu, todas las ideas tristes, las ideas de miedo, si usted es capaz de superar o manejarse bien con el miedo, usted no se va a enfermar. Entonces, la biodecodificación y otras técnicas terapéuticas nos enseñan a detectar esto a tiempo y de esa manera podemos recuperarnos de una forma tal vez mucho más económica y más completa y protegiéndonos de enfermedades muy desastrosas, muy desastrosas. ¿Podemos cambiar un poco de tema, Juan Carlos? Y hacemos una pequeña pausa. Quiero dar inicio, ya que estamos llegando a marzo, y no quiero sacar el tema así violentamente cuando lleguemos a la, entre comillas, Semana Santa, la Santa Semana, en donde sube el precio de los mariscos, empiezan a desaparecerse los limones antes y después suben de precio. Pues esta sinvergüenzura social que tienen muchos comerciantes y el aprovechamiento de las situaciones. Porque en realidad, amigos míos, da lo mismo comer lo que sea durante la Semana Santa, lo importante es comer. Pero cuando viene la Semana Santa, todo el mundo como que se quiere poner bueno y nos acordamos de que Jesús murió por nosotros. Entonces quiero recordar algo que yo le he comentado en algunas ocasiones y que como que le crispan los pelos a mucha gente, pero cada día son más los que entienden, es que el hecho que nos cuentan de que Jesús de Nazaret vino a dar la vida por nosotros, eso es una teoría que viene ya por el año... Bueno, Pablo también confundió las cosas en su época, Pablo y Pedro, pero Anselmo de Canterbury, búsquelo, está en Wikipedia, él fue los primeros que empezó a plantear, y hay varias doctrinas de la expiación, varias teorías respecto a esto, pero lo que yo quiero en estos programas es rescatar la verdadera imagen, quién es realmente Jesús de Nazaret, así como en programas anteriores les hablé quién era verdaderamente Yahvé y qué conflictos se esconden en las sagradas, entre comillas, escrituras, que es verdad, hay muchas que están inspiradas, no todas, pero hay muchas que están inspiradas, están tan enredadas las cosas, están tan manipuladas a través de los siglos, que ya realmente esto está muy complicado y es por eso que los reveladores vinieron acá y nos entregaron estos documentos que están en el libro de Urantia, a partir, fue publicado en el año 1955, ¿verdad? Ya. Yo entonces lo que quiero es rescatar a Jesús de Nazaret y empezar a tiempo, porque cuando llegue la Semana Santa vamos a volver a hablar de su sacrificio, de la crucifixión, pero en realidad este pecado que nosotros tenemos, ¿se dan cuenta de lo que hablábamos un rato de esta manipulación de la mente de los seres humanos? El pecado original es el concepto que permitió a Anselmo de Canterbury, que después fue muy bien recibido porque da muchos resultados de conversión, el hecho de hacer sentirse a la gente culpable. ¿Por qué? Porque Dios... Fíjense lo que dice, y por eso que la gente hoy día está tan incrédula, la gente joven no se traga esta cuestión. Dios, para reconciliarse con el ser humano, mandó a su hijo único, o sea, un puro hijo, que él amaba, imagínense, el hijo único. Lo mandó acá para que nosotros lo matáramos y diera su vida y su sangre permitiera lavar el pecado original que había alejado al hombre de Dios. Y esa es la Santa Alianza. Eso, queridos amigos, es una teoría. Para mí, en realidad, dicho un buen chileno, es una patraña, pero que sirvió durante mucho tiempo para que la gente fuera aceptando esto y fuera cambiando su comportamiento pecaminoso en muchas ocasiones, porque el miedo de la condenación eterna que le estaban mostrando con la cruz y etcétera, no tiene que ver con lo que vino el Señor Jesús de Nazaret. Jesús no vino a eso. Y quienes mataron a Jesús de Nazaret fueron los mismos fanáticos que hoy día siguen matando gente en el nombre de Yahvé. Fuerte lo que digo, fuerte. Por eso yo digo que es una tremenda confusión hoy día todavía seguir manteniendo a las Sagradas Escrituras como están. Porque con la tecnología que hoy día hay, nosotros podemos rápidamente volver a filtrar y dejar lo que realmente sirve y apartar lo que fue manipulado. Porque ustedes, muchos saben, que la Biblia que hoy día se ocupa es una recopilación que se hizo en el año 1500 aproximadamente por un par de personajes que se llamaba Cipriano Valera, uno, y el otro, ¿cómo se llamaba, Juan Carlos? La Biblia de María. Y Casiodoro de la Reina. Esa es la Biblia que hoy día rige desde el año 1500. Es decir, pasaron más de 1000 años antes. ¿Cuántas cosas no pasaron en esos siglos? ¿Cuántas manipulaciones? ¿Cuántos humanos confundidos hubieron en esa época? Y de ahí nosotros hoy día usamos ese libro para jurar en los tribunales, ¿verdad? Para que cuando el presidente de la República asume el cargo, jura ahí, ¿no, verdad? Jura. No, pero ¿qué hay ahí? ¿Sobre qué estás jurando? Entonces, lo bueno es que hoy día tenemos la mente más abierta para recibir ideas nuevas. Y yo lo que quiero es rescatar esta imagen del verdadero Jesús, que no vino acá que nosotros lo matáramos. A él lo mataron los seguidores de Yahvé, porque vino a echar a perder el negocio. Eso fue lo que realmente pasó. Lo mataron judíos, pero no por eso que condenar a los judíos, porque Jesús era judío. Sus apóstoles y sus seguidores, hombres y mujeres, muchísimos eran judíos. Habían griegos, habían gentiles que no pertenecían a la raza judía, sin embargo también lo seguían. Entonces, toda esa confusión hay que ponerla en orden. Yo sigo y apuesto porque va a llegar el día en que los científicos van a decodificar de nuevo la Biblia y van a separar lo que no sirve de lo que realmente sirve, porque hoy día lo podemos saber, ¿verdad? Ya. ¿Me queda cuánto tiempo? Ya, mira. Yo hoy día lo que traía para comentar con ustedes, pero en realidad uno se lanza acá, era respecto de cuando estuvo Jesús de Nazaret, y es un tema que motiva a mucha gente a creer, es el hecho de que cuando él estuvo acá hizo milagros en los evangelios, y los evangelios están registrados 7 milagros, que son, 7 milagros que están registrados son convertir el agua en vino, es un milagro, que yo les puedo contar que en realidad fue un milagro casi involuntario, que en realidad no se podía pensar que fue un milagro. Le voy a contar algún día la anécdota, cómo fue que esto se dio, y eso lo relata Juan. Después, la multiplicación de los panes y los peces, que lo relata Mateo, es el milagro número 2. El tercero, caminar sobre el agua, Jesús. Mateo también lo relata. Cuando Jesús calma la tempestad, que tampoco fue un milagro, pero sin embargo para los apóstoles quedaron tan impresionados de lo que ocurrió. Yo estoy diciendo que no fue un milagro porque tengo la otra información, que después se las cuento. Después, la resurrección de Lázaro, eso fuerte, que eso lo cuenta Juan también, el que se autodesignaba el discípulo amado, él se autodesignaba así. Cuando sana un leproso, que lo relata Mateo, y cuando un par de ciegos relatan la vista, que lo relata Mateo, también lo relata Mateo, no lo va a dar. Aquí lo clásico es decir Mateo capítulo 20, versículo 21, no, el que lo quiera buscar, que lo busque. En realidad los milagros que nos cuentan los reveladores fueron 25, más bien, sí, 25, 25 milagros. Ponen también como milagro y nos cuentan los detalles de la conversión de agua en vino, que ocurrió en las bodas de Caná, que en realidad había más de 1000 personas esa noche, ese día. Las fiestas duraban todo el día, se hacían los días miércoles, y en ese momento, lo voy a contar así rápidamente, María, la madre de Jesús, que nunca, siempre pensaba que María pensaba que su hijo era el Mesías, el libertador judío, el que iba a crear el reino y a recuperar a los judíos con el poder que siempre quisieron tener. Y estaba ahí María y andaba Jesús con 6 recién reclutados apóstoles y con 2 hermanos, Santiago y Juan, porque María tuvo más hijos, ¿ya? Que es otra cosa que también fue manipulada en la escritura. María tuvo más hijos, fueron 8. Y María quedó viuda cuando Jesús tenía 15 años. Todo esto está acá. Pues yo le cuento esto para que ustedes se motiven y lo busquen. Después, ¿qué otro? Bueno, perdón. Y entonces cuando María y estos pensaban, Jesús iba a aprovechar de aparecer en público, decir, miren, yo aquí llegué, yo soy aquí y acá. No. Pero él siempre le decía, yo no vengo a eso. Y María ese día, que estaba tan entusiasmada de motivar y de manipular de alguna manera a su hijo para que se mostrara, se enteró de que tarde, temprano ya se estaba acabando el vino. Y entonces ella fue donde Jesús y le dijo, pucha, que haga algo, porque no había vino y se estaba acabando el vino en la fiesta, porque había demasiada gente, habían ido 1000 personas, habían invitado 500, pero como estaba Jesús, llegaron 500 más. Y entonces él le dice que no, y se enoja, no se enoja como nosotros, pero le dice: mamá, yo no vine a esto, yo no quiero darme a conocer por cosas así mágicas, no, en pocas palabras le digo. Entonces María se desespera tanto y llora. Y entonces Jesús la ve tan angustiada y tan humana, que no entendía lo que él estaba haciendo, que en ese momento de emoción, como siempre estaba acompañado de una hueste, de un séquito de seres celestiales que nosotros no los vemos, pero que él andaba con todo ese séquito, automáticamente actuaron los poderes, porque estaban todos los elementos químicos para convertir el agua en vino, y actuaron, y se convirtió el agua en vino. Entonces fue, cuando él se enteró, fue el más sorprendido. Eso nos cuentan acá, la historia completa. Otro milagro, la curación de un epiléptico, también cura a la suegra de Pedro. Hubieron curaciones espontáneas, el cura a un leproso en Irón, cura al hijo de un noble, al hijo de una viuda, al siervo del centurión, que sale también acá, cuando le dice el Señor: yo no soy digno que llegues a mi casa, pero basta con que tú lo anheles y esto se va a ocurrir, mi hijo se va a sanar. Eso fue verdad. El estanque en Betseda, que también está acá, espérense un poco, el estanque en Betseda, se me apagó esto ya, espérate, que tengo una lista aquí. El hombre con la mano seca, eso no está en los evangelios, la curación de un paralítico, se produjeron en un momento de cerca de 800 curaciones espontáneas, producto de la fe de la gente. Después, el supuesto milagro de calmar la tempestad, aquí sale relatado también en el libro Urantia, un lunático que existía en Jereza, es interesante, la curación de la hija de Jairo, cuando alimenta a 5.000 personas con los panes y los peces, la expulsión de un espíritu impuro, que también es interesante, la hija de una mujer siria, la historia de un chico epiléptico, la curación de un mendigo ciego, los 10 leprosos, que se iban acompañando, entonces es simpático, la curación de un hombre que tenía hidropesía, la mujer con el espíritu de la enfermedad, la resurrección de Lázaro y el ciego de Jericó. Hay un tema que sale aquí con tal evangélico que se ha prestado para mucho, los animalistas hacen, se mofan mucho de esto, en donde relatan de que Jesús le saca los demonios a un endemoniado, y entonces arroja los demonios y los demonios los tira a unos cerdos, y los cerdos se endemonian y se arrojan por un barranco y mueren todos. Entonces dicen los animales, muchos ya, que critican esto, dicen, pero ¿cómo? ¿Qué culpa tenían los pobres cerdos? Eso no fue así en realidad, eso no ocurrió de esa manera. Lo que ocurrió es que este ser tenía una enfermedad, y Jesús, lo que hace con su tremendo poder y su imagen impresionante, no voy a contar los detalles, realiza una sanación. Él pensaba que estaba poseído por demonios, pero en realidad que él tenía un desequilibrio mental, una especie de esquizofrenia, y mediante el poder sanador que puede otorgar una persona que tiene la capacidad que tenía él de hacerte replantear eso en instante, se curó. Y coincide también con que esos cerdos que están ahí fueron espantados por unos perros. Todo esto ocurrió por coincidencia, no tiene nada que ver Jesús con eso. Entonces yo he leído, incluso hay un libro de César Vallejo que se llama, él escribió un libro muy bueno, se llama La Puta de Babilonia, que es un libro, un superventa, donde él descuera toda la historia de la Iglesia Católica. En ese él se mofa también del Dios, qué tenía que ver los cerdos, y se queja de eso. Bueno, fueron 25 los milagros que Jesús obró, y yo en los programas poco a poco lo voy contando algunos, y hay sermones, hay unos interesantísimos sermones que él hizo, que yo alguno comenté en el programa pasado, donde siempre la gente está preguntando, bueno, ¿y si Dios existe? ¿Por qué creó el mal? ¿Por qué existe el mal? Cuéntame la pregunta. Carolina Alejandra te envía una pregunta, estoy escuchando en la Florida, pregunta para el amigo que está en la radio, Juan Carlos. Leonel. ¿Por qué Jesús nunca se refirió al Dios de los judíos como su padre? Buena, buenísima esa pregunta. Nunca lo hizo, porque ese no era su padre. Por eso yo hice unos programas donde también recibí muchísima, no de mucha gente, pero hubo personas que se exacerbaron mucho. ¿Quién era Yahvé? Jesús nunca mencionó a Yahvé como su padre. De hecho, él hablaba de otro tipo de padre. Su padre era un padre de amor, y él tuvo algunos conflictos con José cuando era chico. Él, Jesús, está también relatado acá, que él decía, papá, decía, tú que eres mi padre y eres humano, tú jamás permitirías que a mí me pasara nada malo, ni tampoco tú me castigarías de una manera que me causara el dolor. Por lo tanto, yo no puedo entender, no acepto de que existan estos ritos en donde exijan que para que calmara a esta divinidad que tenían los judíos, había que cortarle el cuello a los carneros, a los terneros, a las ovejas, a las palomas, dependiendo del presupuesto, y derramar sangre. Entonces, él siempre se rebeló contra esa imagen. Eso nos deja claramente definido que ese Yahvé que aparece ahí en la escritura no es el Dios de Jesús de Nazaret. Por eso yo digo que el Nuevo Testamento hay que separarlo del Antiguo Testamento y pescar el Antiguo Testamento y hacer una investigación válida y separar todo lo que fue manipulado y dejar solamente lo que tiene base, porque la ciencia hoy día lo podemos establecer. Y es verdad lo que dice Carolina en su pregunta. Yo les conté, y voy a aprovechar a tocar este tema acá, que hubo un hallazgo en Nínive, que es la capital de Babilonia. Hubieron un hallazgo, fue la primera civilización que se reconoce, que se fundó ahí en Mesopotamia, en donde encontraron, en un lugar donde hubo una ciudad, Nínive, que fue incendiada y fue saqueada muchas veces, encontraron en un lugar, en una cueva, que había logrado sobrevivir por el paso de los años, encontraron unas tablitas, 23.000, con unas inscripciones. Y entonces era la escritura cuneiforme, ¿ya? Y durante mucho tiempo trataron de develar eso, hasta que hubo un investigador que logró, un arqueólogo, que logró de descifrar la escritura cuneiforme y se dio cuenta de que 1000 años antes de que fuera escrito el Génesis, en estas tablitas estaba relatada la creación del hombre, pero no por un solo Dios, sino que había sido creado por la intervención de muchos dioses. Y los sumerios, que ese es el pueblo que vivía ahí, en su religión llegaron a tener 23 dioses. Y todos provenían, habían llegado desde el cielo, eran los Elohims, ¿ya? Y ellos habían interferido con la genética de los seres humanos, está relatado ahí, y habían logrado generar un ser humano que era el que a ellos les servía. Y se llamó Adamus, muy parecido a Adán. Y Adamus en el idioma de ellos significa el hombre de tierra, el hombre de arcilla. El Génesis nos habla de que Dios tomó el barro, lo modeló y de ahí hizo al hombre, le sopló y le dio su aliento. Hoy día, y ustedes me van a creer, que hay mucha gente que dice que esto fue así tal como está escrito ahí. Y que siguen afirmando de que así fue que nació el hombre y no quieren reconocer la evidencia que hay que no fue, esto no fue así. Y que el Génesis es un libro que fue escrito por inspiración, tal vez, pero fue escrito por un ser humano. Y están estas tablillas de escritura con informe. Pueden buscar esto también, amigos míos, está toda información ahí, está para ustedes, búsquenla. Está. 1000 años antes de que se escribiera el Génesis ya estaba escrito esto. Lo que ocurrió después es que hubo una transformación, porque como antiguamente no había radio, no había televisión, no había WhatsApp, estas historias se transmitían de voz en voz, por la tradición. Entonces esto, cuando llega al pueblo hebreo, ellos lo convierten de alguna manera en una de sus las bases para unificar su pueblo, generando una imagen de un Dios que los uniera. Y este Dios que ellos usaron fue Yahvé. De alguna manera fue útil porque les sirvió para a este pueblo llegar a entender que el concepto del Dios único, que es muy difícil, yo les digo hasta el día de hoy, el concepto del Dios único cuesta que la gente lo tenga, porque la gente sigue creyendo en la suerte, en la superchería, en los talismanes, en los adivinos, ¿verdad? Y esto viene de mucho tiempo. Nadie, amigos míos, nadie puede saber el futuro de nadie. Se puede adivinar, se puede establecer teoría. Total, es difícil probarlo, porque yo puedo decir cualquier cosa que va a pasar y nadie va a venir después a cobrarme la palabra. Yo lo he hecho, así yo he anotado cosas y después pasa el tiempo y me doy cuenta que casi todas las predicciones que hicieron, todas estas adivinas que van a los matinales o a los programas de esas noches, cuando va a cambiar el año, casi ninguna se cumple. Y algunas se dan porque tiene que haber un terremoto en el año en Chile, sí, tiene que haber uno, o al menos temblores fuertes, porque acá tiembla. No hay para qué ser adivino, sabemos que estamos debajo de un par de placas geográficas que están montadas una encima de la otra y que como la Tierra está girando y se está moviendo, entonces estas placas están constantemente quebrándose. Entonces, hoy día sigue siendo difícil el concepto de tener un solo Dios. De hecho, mucha gente cree, por ejemplo, los católicos, en la Virgen y le pide milagro a la Virgen. Otros creen en los santos, San Expedito, San Pío, San Este, y van allá. Y otros tal vez van y creen en los pastores, y viene un pastor, que hoy día vi una noticia, que están acusando, creo que, no sé, en África, un pastor que hizo una resurrección, sacó un tipo que estaba muerto. Quedó la tendalada con eso. Hoy día lo están acusando que fue un montaje, que realmente el tipo no estaba muerto y fue hecho para poder el tipo tomar más poder. Sin embargo, hay gente que lo sigue. Y está la Yamilet, y está todo esto, ¿verdad? No estoy hablando nada que ustedes no sepan. Sigue siendo difícil manejar el concepto de un Dios único, el concepto de un Padre Universal, que es el supremo hacedor, que es el creador de todo lo que existe, que nunca él fue creado, él siempre ha sido. Por lo tanto, la ciencia jamás va a poder demostrar que Dios existe. La ciencia puede descartar, hacer cosas, ¿verdad? Pero no es necesario ser científico para creer en Dios. En Dios se cree cuando nosotros buscamos a Él en nuestro interior. Y esto se lo digo yo, que no soy ni predicador, ni pastor, ni pretendo serlo, ni pretendo darle consejo a nadie. Simplemente yo le digo, miren amigos, ahí está la información. Métanse a www.urantia.org/es, y está en español, y van a encontrar el libro Urantia, que está en distintos idiomas, y pueden partir ustedes por leerlo. Y si después quieren, yo tengo libros que algunas personas que se conectan conmigo, porque es caro, el libro en papel cuesta más de 45 mil pesos y es escaso, porque no es un bestseller, no es un libro que todo el mundo compre para leer, porque no es un libro fácil. ¿Ya? La última pregunta, espero no haber estado muy desordenado en el programa, queridos amigos. De parte de Florentino Villar. Si Dios existe, ¿por qué permite el odio, la violencia, la venganza? Florentino, mi querido Florentino, esta es una pregunta recurrente y te la agradezco una vez más porque permite volver a tocar este tema. Y esto se lo preguntaron a Jesús cuando estaba en la tierra, porque no es pregunta de ahora, esto ha sido siempre así. El ser humano siempre ha estado de explicar de alguna o de buscar la explicación de algo que está en uno. Amigos míos, lo que el bien y el mal no son más que expresiones de lo mismo, así como el frío es una expresión más del calor, porque el frío y el calor podrían ser lo mismo, ¿verdad? Porque hoy día, con 20 grados de temperatura, para una persona que está acostumbrada a vivir en un ambiente más caluroso, puede ser frío, pero para nosotros está suficientemente agradable. El bien y el mal no son más conceptos, no son más que expresiones de lo mismo. Y el bien existe cuando el hombre elige hacerlo, y el mal existe cuando el hombre elige hacerlo. Nosotros fuimos dotados de un libre albedrío, y el proceso de vivir consiste en desarrollar un alma en base a las elecciones morales que nos permiten escoger los actos de bien por sobre los actos del mal. Cuando yo soy capaz de tomar una decisión y en vez de hacer lo malo, yo decido, aunque me cueste más, hacer lo que está correcto de acuerdo al verdadero amor, entonces lo que estoy haciendo yo es agregándole un maldadillito más, una célula más a esa alma que fue formando desde los 4 o 5 años. Entonces, el mal existe cuando el hombre lo hace real. El mal no existe porque Dios lo permita. Es el hombre el que lo hace. A Jesús de Nazaret no lo mató Dios su Padre. Lo mató el ser humano. Dios no mandó a Jesús de Nazaret a ser crucificado y torturado como lo hicieron para perdonarnos. Fue el ser humano el que hizo eso. Y la raza humana tiene ese tremendo, esa tremenda capacidad. Podemos ser muy terriblemente malos y crueles, o también podemos ser capaces de hacer los actos de más supremo autosacrificio de amor. Entonces, Dios no creó el mal para que exista. Es el hombre el que lo hace posible, porque es el ser humano el que toma la decisión. El hombre que asesina a otro no es que Dios permitió que lo hiciera. El hombre en su libre albedrío tomó esta decisión y probablemente condenó su alma a la extinción, lo poco que había creado. Bueno, hay un discurso en el libro de Urantia que dice Jesús de Nazaret, y que no me acuerdo en este minuto en el documento, y es el discurso sobre el bien y el mal, y se lo cuenta en una noche a Martus, un filósofo griego que estaba conversando con él. Bueno amigos, por hoy ha sido todo. El tiempo pasa volando, de verdad. Había querido tocar un poco más en profundidad a mi queridísimo maestro Jesús de Nazaret, que es un hijo creador más de los muchos que tiene el Padre Universal, y que es el creador de este universo, y en este universo está nuestro sistema que se llama Satania, y en Satania está el sistema solar, y en el sistema solar está Urantia. ¿Quién? Un abrazo también, gracias, se les corresponde. Nos vemos el próximo jueves y voy a seguir tocando estos temas. Y el próximo jueves les prometo dar fórmulas para que ustedes vayan a la farmacia homeopática y se compren medicamentos que le permitan mejorar su plan menstrual y hacer una limpieza de sus órganos emultorios, que son los riñones, el hígado, los pulmones, el páncreas, etcétera, el estómago. ¡Chao! ¡Nos vemos! Sigue. ¿Qué les pareció el programa? Un gran saludo a tanta gente que estuvo en sintonía el día de hoy. Son programas que para el que está en los controles resiste una alta tensión, porque hay que estar pendiente del conductor y también de ustedes que quieren hacer preguntas. Pero bueno, esa es la idea, la radio en vivo, se siente, se vive. Gracias, Leonel. Próximo jueves, el libro Durantia. Bio de codificación emocional, salud y espíritu, junto a Leonel Alberto Rojas. Lo repetimos en una hora y media más, a las 12.